tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 43 de fotografía digital @memoflores.com. Bueno, pues bienvenidos al capítulo 43 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y bueno, pues antes que nada espero que hayan pasado unas felices vacaciones y que hayan aprovechado para tomar muchas y muchas fotografías. Espero también que se hayan regalado o que les hayan regalado una cámara o algún accesorio relacionado con fotografía en esta Navidad, ¿no? Pues déjenme comentarles o presumirles que yo me regalé una cámara Canon Rebel XTi y la verdad es que estoy muy muy contento y sorprendido con la tecnología que tiene esta cámara. Me costó $680 el cuerpo solamente y les comento que estuve analizando diferentes opciones. Estuve viendo la Canon 30D, la probé, me gustó bastante, pero si me decidía por esa cámara me iba a quedar con los mismos 8.2 megapíxeles que tenía o que tengo con la Canon 20D. Probé también la cámara 5D porque pensé que bueno, como fotógrafo profesional pues necesito una cámara profesional. Pero la verdad es que me decepcioné un poquito de esta cámara, de la 5D. Tuve la oportunidad de trabajar 2 días con esta cámara y pues hice yo creo que un poco más de 800 disparos. Entonces pues me di cuenta que es una cámara bastante, bastante lenta. Definitivamente sí tiene la gran ventaja de que es una cámara con sensor de cuadro completo. Y bueno, los fondos nos pueden salir muy borrosos cuando trabajamos con diafragmas abiertos y esto pues es muy muy útil y da muy buenos resultados cuando hacemos retratos. Pero bueno, como les digo, pues me decidí por la Canon Rebel XTi y apenas tengo unos cuantos días con ella y la verdad es que considero que Canon llegó a un nivel de tecnología bastante interesante con esta cámara. Y pues bueno, las personas que estén considerando por ahí comprar una cámara digital, una DSLR, pues yo creo que la Rebel XTi de Canon es una de las mejores opciones. Pero bueno, pasemos a otro tema, pasemos ya a lo que es el capítulo 43, titulado Archivo. Y bueno, pues con este fin de año me puse a organizar mis fotografías y a planear nuevos manejos de fotografías, de archivos para el 2007. Sobre todo porque me di cuenta, tuve el problema con estos 800 archivos RAW que tomé con la cámara 5D. Pues me di cuenta de que me iban a consumir bastante, bastante espacio. Y con mi nueva Canon XTi, pues me iba a enfrentar también con documentos más grandes para archivar. Entonces, por ahí en el capítulo 11 mencioné de manera breve el archivo de mis fotografías y en el capítulo de hoy pues quiero profundizar un poco sobre este tema. Lo primero que hago, bueno, después de tomar una sesión de fotografías es obviamente descargar las fotos a mi computadora. Y una vez que las fotografías están descargadas, lo primero que hago es permitir que el software en donde voy a revisar mis fotografías genere el caché. No sé si sepan lo que es el caché. Pues imagínense que tenemos 100 fotografías tomadas en la máxima resolución de nuestra cámara o incluso 100 fotografías tomadas en formato RAW. Si nosotros seleccionamos esas 100 fotografías y le pedimos a Photoshop que abra 100 ventanas para mostrarnos cada una de nuestras imágenes, bueno, pues lo más seguro es que esta tarea tarde bastantes, bastantes minutos, ¿no? Cuando utilizamos un programa como el Adobe Bridge o algún otro para ver y organizar fotografías, el programa en cuestión genera un caché o información para enseñarnos una vista previa en alta resolución de nuestro archivo. Es decir, para poder ver esas 100 imágenes, nuestro programa tardará algunos segundos, tal vez algunos pocos minutos, en generar las vistas previas de nuestras fotografías y va a escribir esa información en nuestro disco duro, en un archivo que se le conoce como caché. La siguiente vez, ese archivo se queda grabado y la siguiente vez que queramos ver nuestras fotografías, nuestro programa, nuestro visor de imágenes, en mi caso, como les digo, yo utilizo el Adobe Bridge, pues va a buscar ese archivo del caché y si lo encuentra, me mostrará casi instantáneamente mis 100 fotografías de alta resolución y bueno, podré navegar rápidamente entre esas fotografías, ¿no? Algunos programas para ver fotografías nos preguntan cómo queremos que se maneje el caché. Podemos asignar una carpeta específica de nuestro disco duro en donde queramos que se almacene el caché de todas nuestras imágenes. Esta opción la veo poco conveniente, ya que al cabo de algunos meses, pues podemos tener cachés de fotografías viejas, fotografías que ya no utilicemos y que estén consumiendo espacio en nuestro disco duro. Algunos programas tenemos la opción de limitar el espacio de nuestro caché a, digamos, por ejemplo, 1 GB. Tampoco veo conveniente esta opción, ya que se puede reescribir o borrar información caché de carpetas que posiblemente sigamos utilizando. La opción más conveniente, por lo menos para mí, y bueno, yo creo que es la opción que les recomiendo utilizar, es exportar ese archivo de caché al folder de la sesión de fotografías que corresponda. Por ejemplo, en el Adobe Bridge, bueno, primeramente tenemos que configurar las preferencias para utilizar archivos de caché distribuidos cuando sea posible. También hay que verificar que los ajustes que aplicamos a nuestras imágenes RAW sean guardados en el mismo folder que nuestras fotos RAW. En las preferencias también del Adobe Camera RAW que utilizo para procesar mis imágenes, selecciono guardar ajustes de imágenes en archivos Sidecar XMP.xmp. Es un pequeño archivo de texto con la información necesaria de los ajustes que el Adobe Camera Raw tiene que aplicar a una fotografía. Por ejemplo, acabo de hacer una sesión de fotografías en donde tengo aproximadamente 240 archivos Raw. El folder pesa más de 2 gigabytes, de los cuales solamente 20 megabytes son de información caché y de archivos .xmp. Entonces, bueno, pues 20 megas, la verdad es que es muy poca información adicional, ¿no? Si quemo un DVD para archivar estas fotografías con la información del caché y con los archivos XMP, en un futuro, cuando quiera revisar mis imágenes desde mi DVD de respaldo, obtendré la vista previa casi instantáneamente de mis 240 archivos. Entonces, bueno, claro que hay que tener en cuenta que debemos pues utilizar siempre el mismo software y que también debemos esperar que las versiones nuevas del Adobe Bridge puedan leer archivos de caché de versiones anteriores, ¿no? Vamos a dejar entonces por un lado el tema este del caché y pasemos al siguiente punto, que serían los folders y subfolders desde nuestro sistema operativo. En lo personal, utilizo una carpeta general para guardar mis fotografías, titulada obviamente Fotografías. Cuando descargo alguna sesión de fotos a mi computadora, le pongo un nombre bastante específico y trato de que este nombre nunca se repita. Por ejemplo, si hago un book de una persona, de una modelo, pongo el nombre y el apellido, como por ejemplo book Daniela Monterrubio, se llamaría mi carpeta. En el caso de que fuera, no sé, su segundo portafolio, o su tercero, no sé, le pondría el mes y el año en que se tomaron las fotografías para mayor referencia. Cuando son trabajos de clientes frecuentes, siempre pongo el nombre completo del cliente acompañado por la fecha de sesión o el nombre de las modelos que participaron en la sesión o la locación en donde se llevó a cabo las fotografías para, bueno, poder identificar, poder recordar más fácilmente la sesión. Hay que tener en cuenta que los sistemas operativos actuales nos permiten crear carpetas con títulos de 255 caracteres. Así que bueno, no tenemos por qué escatimar en caracteres para los títulos de nuestras carpetas. En el caso del portafolio de una modelo, bueno, pues tomo, no sé, alrededor de unos 200 archivos JPG para hacer una selección de 60 imágenes, y de esta selección de 60 imágenes, perdón, esta selección de 60 imágenes la hago poniéndole 5 estrellas a las fotografías que más me gusten. Desde el Adobe Bridge no es necesario separar esos 60 archivos, no es necesario ponerlos en otra carpeta, ya que es muy sencillo pedirle al Adobe Bridge que me muestre solamente los archivos que tengan X número de estrellas, y por esa razón no es necesario separarlas en folders. Prefiero tener un solo folders con mis 200 fotografías, ¿no? Cuando tengo estos 60 archivos seleccionados marcados con 5 estrellas, utilizo después etiquetas de colores para marcar las fotos que se escogieron para procesar, para retocar o para imprimir. Las fotos que se escojan para este fin las duplico y las pongo en un subfolder llamado ampliaciones o fotos retocadas. De esta manera, las fotos o la carpeta vista desde mi sistema operativo se vería un folder titulado Book Daniela Monterrubio, en donde tendría 200 archivos JPG más 2 archivos de caché creados por Adobe Bridge, y tendría un subfolder llamado ampliaciones 8x10 o retocadas, y en ese subfolder o subcarpeta estarían los archivos duplicados y retocados grabados como TIFF o como PSD. Así es cuando de la manera que archivo mis sesiones de modelos, mis portafolios de modelos. Ahora, en el caso de trabajos para campañas publicitarias o para catálogos, en donde siempre trabajo con archivo RAW, pues la cosa cambia un poquito. Como les decía al principio del podcast, hace poco tomé alrededor de 800 fotografías en formato RAW con la cámara 5D, lo que me generó algo así como 8 gigabytes de información. De todas esas fotografías se hizo una preselección de 80 imágenes aproximadamente, de las cuales se seleccionaron solamente 40 fotografías para su uso publicitario, ¿no? Para estos casos decidí utilizar otra técnica de archivo para que fuera para que no fuera tan pesado el archivo de las fotografías. La preselección de las 80 fotografías la procesé y la grabé como archivos JPG con compresión 10 a la resolución original de la cámara, que la 5D tiene una resolución de 12.1 megapíxeles. El resto de las fotografías las procesé y las grabé como archivos JPG con compresión 10, pero a un 50% del tamaño original. Es decir, me quedó un archivo como si fuera de una cámara de 6 megapíxeles. Finalmente, hice una selección de las fotos que más me gustaron y fotos que pienso utilizar en un futuro para mi blog, para mi portafolio, para mi banco de imágenes, y me quedo con esos documentos en formato RAW para archivarlos. Pero bueno, estamos hablando ya solamente que conservo, no sé, 30 o 40 archivos RAW solamente, ¿no? Entonces, bueno, es importante mencionarles que todos los movimientos que hagan de sus archivos, como pueden ser creación de carpetas y subcarpetas, los hagan desde su mismo visor de imágenes y no directamente desde su sistema operativo, ya que pueden causar un conflicto con los nombres de los archivos y con los cachés. Entonces, su visor de imágenes se encargará siempre de actualizar el caché cada vez que renombren o que organicen sus carpetas y sus documentos. Normalmente, dejo las sesiones de fotografías en mi máquina durante 1 o 2 meses, debidamente respaldados en un disco duro externo. Y cuando veo que ya hay suficientes sesiones como para archivar, pues ordeno las sesiones en carpetas, de modo que queden estas carpetas con un aproximado de 4.2 gigabytes de información. Curiosamente, a un DVD le cabe 4.7 gigabytes de información, pero por alguna razón, cuando preparo mis DVDs para archivar, los tengo que hacer de 4.2 gigabytes o menos. Supongo que a la hora de quemar el DVD se crean algunos archivos invisibles que consumen espacio, entonces por esta razón siempre trabajo mis carpetas en alrededor de 4.2 gigabytes para quemar. Al DVD que quemo le pongo un número consecutivo, por ejemplo DVD 180, 181, etc. Y en mi computadora creo un archivo de texto en donde detallo todas las carpetas de fotografías que están en ese DVD. Por ejemplo, en mi archivo de texto pondría DVD 180 y pondría abajo Book Alberto Estrada, Book Andrea Schaefer, Book Daniela Monterrubio, etcétera, ¿no? Cuando un cliente me pide reimpresiones de sus fotografías o simplemente algún duplicado de sus fotos, no sé, lo que hago es abrir mi archivo de texto y presiono Control F para hacer una búsqueda dentro del texto e introduzco el nombre o el apellido o el nombre y el apellido para saber en qué DVD debo de buscar las fotografías, ¿no? Hay que ser muy muy cuidadosos de escribir los nombres tal y como el cliente los escribe en sus identificaciones oficiales, ya que hay nombres pues que tienen muchas maneras de escribirse, ¿no? Como Jessica, Michelle, Christopher, son nombres que tienen por ahí muchas maneras de escribirse, y también cuidar los acentos para asegurarnos de que a la hora que introduzcamos texto para hacer una búsqueda en nuestros documentos encontremos rápidamente nuestras fotografías. Hay que tener en cuenta, también esto es bien importante, pues que está comprobado que tanto los CDs como los DVDs corren el riesgo de perder información con el paso del tiempo. Por eso, pues siempre recomiendo tener dos copias. Dos copias. Una la utilizo constantemente y la otra la tengo guardada en caso de que necesite restaurar información de algún DVD que se me haya dañado. En un futuro, bueno, ya va a ser más común el uso del Blu-ray o del HD-DVD, y va a haber un momento que se van a estandarizar como quemadores dentro de las computadoras. Entonces, bueno, ya en un futuro, quizá en unos, no sé, tal vez en 1 o 2 años, pues bueno, tendré que pasar todo mi archivo alguno de estos formatos. Todavía no sé cuál vaya a adoptar yo, pero sí, en un futuro muy próximo voy a tener que pasar todas mis copias de DVDs a algún formato como Blu-ray o como HD-DVD. Esto, bueno, mientras tanto, pues yo creo que el DVD hoy por hoy es la mejor opción para respaldar y también la más económica. Ya saben que siempre hablo del Adobe Bridge, porque es el software que mejores resultados me ha dado, pero bueno, hay también otras opciones que funcionan igual. Hay algunas que son gratuitas, como el software de Canon, que se llama Image Browser para Mac, o Zoom Browser, se llama para PC. La desventaja de este software es, bueno, es gratuito, eso es una ventaja, pero la desventaja es que no nos da la opción de exportar en nuestro caché a nuestros archivos y para poderlos quemar a nuestros DVDs. Otras opciones de otros programas para ver fotografías son el Photomechanic, Bible, ACDC, el Adobe Lightroom, que está en su versión beta y que es gratis por el momento, Breeze Browser, y estoy seguro de que hay muchas más opciones. Yo me quedo con el Bridge porque, bueno, considero que es uno de los que más popularidad puede llegar a tener en un futuro, pero bueno, ustedes pueden utilizar alguna de estas opciones y los más profesionales tendrán las opciones que les comentaba sobre el caché y sobre exportar el caché para poderlos quemar en un DVD para poder archivar esos documentos de caché. Y bueno, pues por último y antes de despedirme, quiero comentarles que los foros de discusión pues ya han sido actualizados exitosamente sin ningún contratiempo. Al parecer, digo, hasta el momento he estado navegando por ahí en los foros, no me he encontrado ningún error. Por ahí les voy a pedir que si ustedes llegan a encontrarse con algún error, algún defecto, no sé, que me lo hagan saber. Mi correo es info@memoflores.com. Y bueno, pues espero que les guste el nuevo diseño y la nueva plataforma. Si no los han visitado, lo pueden hacer en www.memoflores.com/foro. Y también ahí encontrarán una sección nueva dirigida para principiantes titulada Conceptos Básicos. Ahí podrán hacer las preguntas más básicas sobre fotografía digital y espero por ahí que mis compañeros podescuchas con conocimientos avanzados en fotografía me ayuden por ahí a contestar las preguntas que hagan los aficionados o los principiantes y también, bueno, pues que pongan sus opiniones y puntos de vista sobre los diferentes temas que vayan surgiendo. He recibido varios correos diciendo que hay ciertas preguntas que no se quieren poner en los foros porque son preguntas digamos que muy básicas o de principiantes, ¿no? Entonces, de repente, cuando hay alguien así con dudas muy básicas, me escriben un correo directamente, pero la verdad es que prefiero que lo hagan en los foros para que de esta manera más usuarios que quizá puedan tener la misma pregunta, bueno, pues quede ahí escrita la duda y la respuesta y las opiniones de las demás personas, ¿no? Entonces, bueno, ya no hay pretexto y son bienvenidas entonces todas las preguntas a los foros de discusión. Entonces, pues yo me despido. Esto fue todo, el capítulo 43. Nos vemos la próxima y espero que tengan un feliz 2007. Gracias. PhotocastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotocastNetwork.com.